supongo que os imagináis, podéis suponer cómo se prepara este programa de radio, que es semanal. Solo se emite los domingos por la noche, a esta hora, son las 12, ya pisamos terreno del lunes, 21 de enero 2008. Y es, en el momento en que acaba un programa, empezamos a pensar en el siguiente, y a lo largo de nuestra jornada laboral, a lo largo de nuestro transporte de un lado para otro, en autobús, en el tren, en el metro, pues vamos ahí como analizando, reflexionando, oye, pues este domingo me apetece poner esta, y podríamos buscar una versión de tal, o podríamos incluso recordar un clásico de aquel disco, importante. Pues bien, esta semana teníamos nuestro clásico, nuestra versión ya buscaditas, pero ha habido algo, hay una noticia que ha conmocionado, para bien además, a la redacción del programa, a todos los que al fin y al cabo aportan en esta ingravidez, y se va a dejar notar en el programa, se va a dejar notar en nuestro clásico, canción que cierra ingravidez, y en nuestra versión, será dentro de un ratito, aproximadamente en 15 minutos. Aquí comienza una edición más de este hueco, de esta ventana al rock, digamos indie alternativo, en los 40 principales cada noche de domingo después de Órbita Pop. Con los saludos de Ramón Redondo, que os habla en nombre de todos esos que, como digo, aportan. Unos más, otros menos, pero hay mucha gente. Cada día más, además, con el espíritu ingrávido por bandera. Buenas noches. enamoradizos que somos, recuerdo nítidamente cómo caímos a los pies de una canción de esta banda norteamericana llamada Silver Sun Pickups. Fue con el tema Lazy Eye y tampoco queríamos que aquello fuera flor de un día. Por eso hoy hemos abierto Ingravidez con este otro de los singles de su álbum Carnavas, una canción llamada Wealth o Dingles. El caso es que va a ser uno de esos programas en el que nos da por analizar internamente cómo funcionamos, porque hay ocasiones en las que la primera vez que ponemos una canción es también la última. A veces estrenamos piezas que no nos convencen nada o que simplemente lo hacemos a modo informativo. Es un grupo que merece nuestro respeto y ponemos una canción y nunca más vuelve a sonar. Y hay otras veces que las canciones suenan una y otra vez en este programa porque han despertado nuestra pasión. Y además, en ese caso, incluso obviamos algo que en estos tiempos es muy común y es el concepto de accesibilidad. Ponemos una canción y a la mayoría de oyentes que les gusta les da por buscar esa canción en infinidad de fuentes que hay, la mayoría de ellas a través de la red, con lo cual no es necesario a veces incidir más en esa canción. Pero también hay una gran parte de oyentes que, bueno, pues simplemente se toman este programa como una especie de magazine y después acaba y no van a buscar nada a ningún sitio. Para ellos también incidimos con las canciones que más nos gustan. Bueno, todo esto a propósito de que algunos de los estrenos de la semana pasada van a volver a sonar en el programa de hoy. También hoy vamos a escuchar canciones nuevas. Algunas de ellas pues van a ser a modo, digamos, informativo o a modo de aperitivo, pero nunca volverán a sonar, mucho me temo, en Ingravidez. Quizá no sea el caso, o sí, no lo sabremos hasta la semana que viene o venideras, de lo nuevo de Skin, la que fue un cantante de Skank and Nancy, que tiene un nuevo tema que ofrecernos, lo vamos a escuchar en el programa de hoy. También va a haber espacio en Ingravidez hoy para los Black Crowes, que regresan, e incluso un tipo que nunca ha sonado en Ingravidez, que es el rapero Kanye West, tendrá su hueco. Y esa es la canción que obviamente muchos nos tememos que no volverá a sonar en el programa. Pero hoy sí, porque bueno, pues tiene también su miga y su rollo. Unos que la semana pasada debutaron en Ingravidez y que van a buen seguro a seguir dándonos mucho que hablar y sobre todo que bailar o incluso diría yo que votar, son estos británicos llamados Gallows. Ha sido una de las bandas del año pasado en UCA. Staring at the rude boys. Y la verdad es que hay motivos para que sean grandes ya en UK. Prometen mucho estos Gallows, que además cuentan con la colaboración del rapero Lethal Bizzle para este cover, que además es una versión, ya lo escuchábamos el otro día, y va a sonar más veces en el programa, estamos convencidos, este Staring at the Root Boys, que se ha convertido en una de las canciones que más hemos tarareado en las últimas semanas. Quizá en nuestra parte hooligan ha salido a flote y nos gusta mucho ese trocito ahí en coro. Staring at the Root Boys. Sea como sea, tenemos ganas de verles en directo, aunque solo sea para confirmar todo lo que hemos leído y oído sobre los shows de Gallows. Esta vez la jugada no les ha salido tan maestra como con su primer álbum, pero ahí están, son Hardfy. This dirty town, it hasn't somehow rearranged. And I stand up, but I get knocked straight back down. Just get it out there, say, we just don't want you around. Now one of us, we don't like to share. Mouth full of dust, but I get even, I swear. I'm calling and crown my head with words of hate. I scream out, please don't leave me here alone, down on my knees, without you and without hope. I hear your voice call my name in my heart. There's a pouring rain. It ain't pretty. No, it ain't pretty. No, it ain't pretty. Muchas papeletas tiene este I Shall Overcome de ser el tercer single de Once Upon a Time in the West, el álbum de los británicos Hi-Fi. En la intro del programa, no sé por qué, quizá nuestro cerebro está muy amueblado, dijimos que hay cuarto sonaría nuestra versión, nuestro memorial Yuri Gagarin, que esta temporada pasó a ser a y media, ¿sí? No sé por qué. Se nos ha ido un poco el pinzón, así que todavía tardemos un ratito en escuchar una versión que además servirá para comentar esa noticia que decíamos había conmocionado no solamente a la redacción del programa, sino también a los foreros de foros.los40.com. Ingravidez, que enseguida han abierto un post sobre esa grata noticia que tiene que ver con festivales de verano. Bueno, vamos a escuchar ahora una de las novedades del programa de hoy. Se trata de El Retorno de Skin, la que fue cantante de Skank Anansi. Ya sacó dos discos en solitario, el último hace un par de años, y desde entonces todo lo que sabíamos de ella era por los anuncios, porque su poderoso físico le ha llevado a ser protagonista de diversas campañas publicitarias. La recordamos enrolada como modelo en el marketing del diseñador italiano Gianfranco Ferré. Yo creo que es de lo último que ha hecho, y eso y también su música ha hecho que cale muy profundamente en el mundillo de la música, el mundillo del rock en Italia. Por eso ahora lo nuevo que tenemos de Skin es una canción que ella ha hecho y ha cedido a la banda sonora de una película italiana llamada Parlami d'amore, una película italiana que no obstante cuenta con presencia ibérica, porque una de las actrices que salen en esta película es Aitana Sánchez Gijón. Imagino que a lo mejor por eso pues la película también llegará a las pantallas de nuestro país, pero no se sabe ni cuándo ni cómo se llamará. Aunque en este caso eso es lo de menos, porque esta pieza que ya suena viene firmada por Skin y es una canción que perfectamente sirve para una película, ¿no? Una canción así, digamos, suavita, tersa, que se llama Tear Down These Houses. Es lo nuevo de Skin. Lo que no sabemos ya es si la canción volverá a sonar o no en el programa. Quizá depende de vosotros. Sometimes what you say confuses what you mean. A massive strangled world comes spinning out your mouth. Nothing's like the dream. Forget the words I say. Just let them hit the ground. As long as we can. Bueno, pues lo hemos hecho así por seguir un poquito con las chicas malotas. Una más mala que la otra, pues sí, seguramente ella, Juliette Lewis, al frente de Juliette and the Licks, es bastante más mala en ese aspecto de la palabra que ya intuís que Skin, a quien escuchábamos anteriormente. Juliette and the Licks van a estar actuando en muy poquitos días en nuestro país, se han pateado Europa entera y ahora dan dos conciertos más acá en el viejo continente para volver a cruzar el charco, y esos dos conciertos son en Madrid y en Barcelona. El miércoles 23, este miércoles, van a estar actuando en la Sala Arena de Madrid, y el viernes 25 en Barcelona, en el Espacio Movistar. Presentarán así las canciones de este su segundo álbum, que lleva por título Four on the Floor, del que hemos escogido este Sticky Honey. Esta canción la escuchábamos por primera vez el domingo pasado y volverá a sonar en Ingravidez, estamos totalmente seguros, no solamente hoy, que ya lo está haciendo, sino en programas venideros, porque es una banda que nos despierta una pasión especial. Se llaman Supergrass, tienen nuevo álbum para este 2008. All I got is all I got. Una persona que no muere en la carretera no es solo una persona que se salva. Son padres, hijos, hermanos, amigos que no tienen que sufrir inútilmente. Abrochándonos el cinturón, sin alcohol al volante y corriendo menos, han muerto muchas menos personas en nuestras carreteras. ¿Seguimos? Gracias a todos los conductores. Dirección General de Tráfico. Gobierno de España. El lunes, en Anda Ya. Si viene este señor, el perito. Oiga, ¿usted se está riendo de mí o qué? ¿Que está chiflando? No, vamos a ver, es que usted me está contando a mí una historia que yo creo que no es la correcta. Mire, no empiece usted con el cachondeo, ¿vale? No, pero vamos a ver, aquí el problema es que el perito nos ha dicho que eso es un problema, eso está provocado por un mal uso. ¿Por un mal uso? ¿Pero cómo voy a romper yo una tubería? A ver. Si usted se pone a pegar golpes a la pared y rompe una tubería... ¿Pero qué golpes ni qué cojones? No, a ver. No, vamos, digo yo. Yo estoy... Mire, no hay más que hablar. Páseme la factura y bueno, yo ya haré lo que tenga que hacer con esa factura. Esto y más el lunes por la mañana en Anda Ya. Los 40 principales. Empresa patrocinada. Ganadora Expo Zaragoza 2008. Primer humano ingrávido. Memorial Yuri Gagarin. Primer humano ingrávido. A finales del año 92 se editó el primer álbum de Race Against the Machine. Y hoy vamos a escuchar una versión en clave funk de su mayor éxito, The Killing in the Name, y además instrumental. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. No es muy habitual escuchar piezas instrumentales. Creo que una de las últimas fue Metallica haciendo una versión de un tema de Ennio Morricone. Y hoy lo volvemos a hacer de la mano de un grupo que tiene mucho de exótico. Llegan desde Haifa, en Israel, y se dedican pues, a hacer cositas así, rollo funk, muy divertidas, como este Killing in the Name. Curioso cómo han sustituido las líneas vocales tan reconocibles por scratch y por otros instrumentos. Son, como digo, de Israel y se llaman The Apples. Y esto no lo solemos hacer, pero en esta ocasión, y se nota un poco en el sonido, pues hemos pillado esta canción de su MySpace. Si entráis ahí, se encuentra a la primera. The Apples, los manzanas, las manzanas, si quieres, de Israel, haciendo esta versión de Rage Against the Machine. ¿Por qué? Pues porque efectivamente la noticia se ha confirmado. Rage Against the Machine van a venir este próximo verano a actuar a nuestro país. Se rearmaron en principio con motivo de actuar en el Festival Coachella, cosa que hicieron ya el año pasado, y la cosa no ha quedado ahí, sino que han seguido dando actuaciones, y este próximo verano, 2008, tienen ya bastantes festivales cerrados, entre ellos uno que nace en nuestro país bajo el nombre de Electric Weekend. Va a tener lugar los días 30 y 31 de mayo en Getafe, y más concretamente en el Auditorio John Lennon de esta localidad madrileña, y habrá cada uno de los días una banda cabeza de cartel, que son las que ya se han confirmado. El primer día, el 30 de mayo, los cabeza de cartel serán Rage Against the Machine, y el segundo día, el 31, lo serán Metallica. Las entradas, los abonos para este festival saldrán a la venta el próximo 22 de enero en la red Tic Tac Ticket. Así que, bueno, pues esa es la noticia, ¿no?, que ha hecho que mucha gente, bueno, pues esté como realmente emocionada. Sobre todo también la gente que vivió con mucha pasión la década de los 90 en lo que a rock se refiere. Para esas otras generaciones que ya están ensimismadas con bandas de más reciente cuño, pues quizás esto sea una especie de ejercicio de nostalgia. El que no piensa así es Tom Morello, que recientemente, y preguntado sobre si habría nuevo álbum de Rage Against the Machine, ya que están tocando, dijo que no tienen planes de publicar nuevo álbum, de hacer nuevas canciones, sino que están disfrutando y mucho de hacer todo el catálogo de Rage Against the Machine de nuevo en directo. Y él no siente que eso sea además un ejercicio de nostalgia, sino que tiene la sensación de que esas canciones, muchas de ellas con más de una década a sus espaldas, pues estaban escritas para ser tocadas también en este momento que estamos viviendo. Repito, notición: Electric Weekend en Getafe, Madrid, los días 30 y 31 de mayo, con las actuaciones de Rage Against the Machine y de Metallica. Pasado domingo era uno de los estrenos del programa, es este That's How People Grow Up, un inédito de los grandes éxitos de el gran Moth Morrissey. Y reincidimos con él, ¿por qué no? I was wasting my time trying to fall in love. Disappointment came to me and booted me and bruised and hurt me. That's how people grow up. That's how people grow up. I was wasting my time looking for love. Someone must look at me and see the sunlit dream. I was wasting my time. Comes from someone who does not exist, and that's how people grow up. That's how people grow up. Let me live before I die. Not me, not I. Someone on the deathbed said there are other sorrows too. I was driving my car, I crashed and broke my spine. So yes, there are things worse in life than never being someone's sweetie. va a ser esta la guinda que corone el pastel con todos los grandes éxitos en la carrera de Morrissey. Vamos ahora con una banda británica que ha merecido el título de mejor banda revelación para diversas publicaciones británicas en cuanto al año 2007 se refiere. Es verdad que nosotros a veces somos un poco escépticos con todas esas bandas que llegan del Reino Unido, que son muchas y que casi todas vienen avaladas por ese título, ¿no?, de mejor banda revelación del momento, aunque a veces dura 15 días el título. En esta ocasión, y ya después de que han pasado unos meses, pues miramos con menos recelo la propuesta de un grupo llamado The Enemy, una banda de Coventry que se ha fogueado teloneando además a un montón de grupos que merecen nuestro respeto, como puedan ser Ash, Manic Street Preachers, Stereophonics o otros más pequeños, más incipientes, pero también ya importantes, como Los Fratellis. Esta canción lleva por título We'll Live and Die in These Towns y es precisamente la que da título a todo su álbum. Yo creo que el año pasado, antes de irnos de vacaciones, ya habíamos escuchado alguna otra de las piezas extraídas como singles de este primer álbum de The Enemy, El Enemigo. Que hay una historia por ahí muy curiosa, es que están vetados en un programa de XFM en el Reino Unido, en el programa Despertador, por un altercado entre el cantante y el presentador de dicho programa. Esas historias que son tan apasionantes, ¿verdad? Ciertamente hay momentos en los que, bueno, pues el timbre de voz del cantante de Enemy nos recuerda al de Morrissey. Casualidades de la vida. Vamos con otro de los estrenos previstos para el programa de hoy. Nos quedarían dos, porque habíamos anunciado tres. Lo de Skin, la voz de Skank and Nancy. Lo de Black Crowes y lo del rapero Kanye West. si hay que dejar algo fuera, pues será lo del rapero, porque como intuís, pues es una canción que tiene su punto de noticia, es un dueto con Chris Martin de Coldplay, pero que no sonará en reiteradas ocasiones en Ingravidez. Si hay que quedarse con algo, que sea el regreso, yo creo que triunfal, de los Black Crowes. Los Cuervos Negros, con casi 20 años ya de carrera a sus espaldas, publicaron su último álbum de estudio hace 6 años, en 2001, y por eso es noticia que ahora se han vuelto a juntar, que hayan incorporado nuevo guitarrista, nuevo teclista, los hermanos Robinson, por supuesto, siguen a la cabeza, y que hayan grabado una colección de nuevas canciones que llevan por título Warpaint, Pinturas de Guerra. Se va a publicar mundialmente el próximo 4 de marzo y el primer sencillo que se extrae de lo nuevo de los Black Crowes es este Goodbye, Daughters of the Revolution. No abandonan su estilo de siempre, obviamente. Así que gocen, señoras y señores, de lo nuevo de los Cuervos Negros, Black Crowes. Empty. Bueno, pues finalmente sí vamos a tirar para adelante con la canción prometida. Alguno dirá, joder, qué cansinos están estos, que sí, que no. Pues al final será que sí. Como digo, es una especie de testimonio que damos, ¿no? Para que los fans de Coldplay, que los hay y muchos entre los oyentes de este programa, sepan de las aventurillas de Chris Martin. Casi todo el mundo ya sabe que colaboró escribiendo una canción para Nelly Furtado, una canción que se ha convertido en un importante éxito, que suena a todas horas aquí en los 40 principales. Y también en el álbum Graduation, el tercero en la trayectoria del rapero Kanye West, hay una colaboración de Chris Martin, que no solamente colaboró en la composición de la canción, sino también en la interpretación de la misma, como ahora es el single que se extrae del álbum de Kanye West en el Reino Unido. Lo hemos escuchado esta semana pasada en diversas radios de allí. Pues nosotros también vamos a ponerla, aunque solo sea una vez, porque obviamente no es este el estilo habitual del programa. Nos sirve además así como de entretenimiento hasta que, espero que no tarden mucho, Coldplay nos empiecen a ofrecer y a desvelar los nuevos sonidos de su próximo álbum, que se va a editar este año 2008. Yeah. Ahí está Kanye West junto a Chris Martin, una canción llamada Homecoming. Y después cierre con clasicazo en Ingravidez. Girl, when I was 3 years old, and what I love most, she had so much soul. She said, excuse me, little homie, I know you don't know me, but my name is Wendy and I like to blow trees, and from that point I never blow her off. Come from out of town, I like to show her off. They like to act tough, she like to tone them off and make them straighten up their hat, cause she know they soft. And when I grew up, she showed me how to go downtown, and at nighttime my face lit up so astounding. I told her, and my heart is where she always be. She never mess with entertainers cause they always leave. She said it felt like they walked and drove on me. Knew I was gang affiliated, got on TV and told on me. I guess it's why last winter she got so cold on me. She said, yeah, keep making that platinum and gold for me. Do you think about me now and then? Do you think about me now and then? Cause I'm coming home again. Maybe we could start again. But if you really cared for, then you wouldn't have never hit the airport to follow your dreams. Sometimes I still talk to her, but when I talk to her, it always seems like she's talking about me. She said you left your kids and they just like you. They wanna rap and make soul beats just like you, but they just not you. And I just got through talking about what trying to do, just not new. Now everybody got the game figured out all wrong. I guess you never know what you got till it's gone. I guess that's why I'm here and I can't come back home. And guess when I heard that, when I was back home. Every interview I'm representing you, making you proud. Reach for the stars, so if you fall you land on a cloud. Jump in the crowd, spark your lighters, wave them around. If you don't know I'm by now, I'm talking again. About Chi-Town. Do you think about me now and then? Do you think about me now and then? Cause I'm coming home. We could start again. Bueno, una canción claramente hip hop, aunque con ese gimme pop que le pone Chris Martin. Por eso de que es muy hip hop no sonará más veces en el programa, intuimos, ¿eh? A no ser que ahora de repente haya una revolución. Una revolución que llegue hasta nosotros a través de los canales habituales que tenéis de comunicación, que pueden ser en foros.los40.com, Ingravidez, o que puede ser nuestro correo electrónico, ingravidez@los40.com. Nos gusta recibir mucho más mails de oyentes que ofertas de Viagra y este tipo de cosas víricas que se nos cuelan. Ingravidez@los40.com. Y aquí finaliza nuestro segundo programa del año. Y lo hacemos un poco haciendo referencia de nuevo a esa noticia, a ese notición, ese nuevo festival que surge en el panorama del verano de nuestro país, en este caso de la primavera, porque será en mayo, los días 30 y 31, en la localidad madrileña de Getafe, surge en su primera edición el Electric Weekend, con diversas bandas de las que solo se han confirmado los dos cabezas de cartel. El día 30, Rage Against the Machine. Escuchábamos antes una versión, un cover de su éxito del año 92-93. Y ahora el grupo que es segundo cabeza de cartel y que también, esperemos que no tarden en exceso, nos dará nuevo álbum en este 2008. Estoy refiriéndome a Metallica. El clásico que vamos a escuchar es precisamente la canción que abría su álbum negro año 1991. Si ponemos cierre con esta majestuosa pieza al episodio, van ya, es una locura, 527 de Ingrávidez. Así que gracias por participar de esta locura, que tengáis buena semana y nos vamos a encontrar el domingo que viene, cuando ya sea medianoche, cuando ya estemos pisando el lunes. Bye bye, Metallica, Enter Sandman. Venga chicos, que es nuestro. Hey, I'm Kirk. And I'm James. And we're Metallica, and you're listening to In Gravidad. Excellent. Yeah.